Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now!, con la interpretación en español desde Montevideo, Uruguay, de Mercedes Camps, de Radio Mundo Real. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Se teme que alrededor de 600 personas hayan muerto en Uzbekistán luego de que soldados abrieran fuego en un encuentro masivo en una de las ciudades más grandes del país. Un adolescente le dijo al diario Washington Post que nos dispararon como si fuéramos conejos. Si bien la policía local rogó a los soldados para que detuvieran los disparos, finalmente cientos de cadáveres, incluyendo los de mujeres y niños, llenaron la plaza. Uzbekistán es uno de los aliados más cercanos del gobierno de Bush en Asia Central, a pesar de su mala reputación en temas de derechos humanos. El presidente Bush, el exsecretario de Estado Colin Powell y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld conocieron personalmente al presidente de Uzbekistán. Hace un año, Rumsfeld viajó a ese país donde Estados Unidos controla una base militar ubicada estratégicamente y dijo estar encantado de estar de regreso en Uzbekistán. Tras las matanzas masivas del viernes, el gobierno de Bush parece haber culpado a los manifestantes por lo sucedido. El vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, dijo que nos preocupaba el tema de los derechos humanos en Uzbekistán, pero ahora estamos preocupados por el estallido de violencia, en especial por parte de algunos miembros de una organización terrorista que fueron liberados de prisión. Antes de los disparos, los manifestantes habían tomado una prisión y liberado a 2.000 prisioneros. El gobierno de Uzbekistán, al igual que los funcionarios del gobierno de Bush, describieron a los manifestantes como terroristas islámicos. Sin embargo, según la BBC, los activistas eran en su mayoría personas que pedían el fin de la pobreza y la injusticia. La organización Human Rights Watch ha denunciado que la tortura y la brutalidad policial son prácticas corrientes en Uzbekistán. En este país no hay partidos políticos independientes, ni elecciones libres, ni medios de comunicación independientes. En diciembre, el presidente Bush decidió continuar enviando ayuda a Uzbekistán a pesar de que el país no cumple con los requisitos de derechos humanos fijados por Estados Unidos. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, realizó una visita sorpresa a Bagdad el pasado domingo. Durante su viaje ultra secreto, Rice expresó que la invasión de Estados Unidos a Irak no fue un ataque preventivo. Agregó que esta guerra vino a nosotros, no la buscamos. Rice dijo que Estados Unidos permanecería en Irak hasta que ese país pueda defenderse solo. Finalmente, advirtió a Siria y señaló que está interfiriendo en el camino de paz de los iraquíes. Mientras tanto, el número de iraquíes muertos en ataques sobrepasó las 450 personas desde que se formó el nuevo gobierno hace 2 semanas. Se encontraron 46 cadáveres el domingo. Un representante del líder chiita, el gran Ayatollah Ali al-Sistani, fue asesinado. El primer ministro, Ibrahim Jafari, decretó el estado de emergencia en el país. Manifestantes anti-Estados Unidos se movilizaron en el mundo musulmán luego de que la revista Newsweek informara que los inquisidores estadounidenses profanaron el Corán al tirar el libro sagrado por el inodoro frente a detenidos en la cárcel de Guantánamo. Durante las protestas en Afganistán, la policía mató al menos a 19 personas en la peor manifestación contra Estados Unidos desde que este país invadiera Afganistán en el año 2001. Asimismo, miles de personas protestaron en Pakistán, Indonesia, Yemen y Gaza. Un hombre pakistaní entrevistado por la revista Newsweek dijo: "Podemos entender la tortura de los prisioneros, por más repulsiva que sea, pero insultar al Corán es como torturar deliberadamente a todos los musulmanes. Eso no lo podemos tolerar". Tras haber recibido presiones del Pentágono, Newsweek retiró parte de su informe original. La revista no retiró sus afirmaciones, pero reconoció que el informe tenía errores. Sin embargo, no es la primera vez que salen a la luz acusaciones de este tipo sobre guardias estadounidenses que profanan el Corán. En agosto de 2003, se informó que 23 detenidos yemeníes intentaron cometer suicidio masivo luego de que un guardia pisara el Corán. Asimismo, el Centro Bahrain de Derechos Humanos informó que ex convictos dijeron haber visto tirar el Corán por el inodoro. En Haití, el primer ministro destituido, Yvon Neptune, lleva 29 días en huelga de hambre y se informó que está cercano a la muerte. Neptune fue encarcelado sin cargos en junio de 2004. La congresista Maxine Waters y otros 14 legisladores le escribieron una carta a Bush pidiéndole la liberación inmediata de Neptune para salvar su vida. La selección del jurado para el juicio de Sami al-Aryan comienza hoy en Florida. Sami al-Aryan es un ex profesor palestino acusado por el gobierno de financiar ilegalmente a hombres bomba palestinos. Él niega la acusación. Fue uno de los más prominentes defensores de los derechos palestinos antes de su arresto y conoció personalmente al presidente Bush y al ex presidente Clinton en la Casa Blanca. Los seguidores del grupo MOVE en Filadelfia recordaron el 20 aniversario del día en que la policía de la ciudad bombardeara su sede en el este de Filadelfia para culminar un conflicto con el grupo. La bomba mató a 11 personas, entre ellos a 5 niños, mientras que los oficiales de policía ordenaban a los bomberos que mantuvieran distancia del fuego. 61 hogares fueron destruidos luego de que el fuego se extendiera en toda la cuadra. Or criticize, and the leopard and the lamb.